Este lugar es un negocio y todos van a hacer lo que yo diga. Este lugar es un negocio y aquí van a hacer todos ustedes lo que yo diga. Estas son las palabras que me dijo mi jefe en el último trabajo que yo tuve. Mi jefe es cristiano y el dueño de la compañía donde yo trabajé es cristiano. Así que ellos habían tratado de integrar algunos principios cristianos en la empresa, pero parte de los principios cristianos que había integrado el dueño de esa empresa estaban forzar a todos los empleados a que cantaran alabanzas, que se reunieran cada mañana a hacer un devocional, leyeran la Biblia y oraran. Era obligatorio. Y luego una vez al mes, para uno ganar su salario y los premios que había, era obligatorio asistir a una junta mensual donde se les predicaba a los empleados, se cantaban alabanzas, se oraba y luego ya se daban los resultados administrativos y los logros de la empresa. Cuando yo vi eso y llegué a ser el representante ahí de la compañía aquí en el noroeste, yo ya era cristiano desde antes de llegar a esa empresa. Entonces yo llegué y vi eso, yo ya lo había visto. A mí me encantó, dije, yo soy cristiano, ¿qué más quería, no? Pero al mismo tiempo, conociendo lo que dice la palabra de Dios, que no se puede forzar a nadie a hacer estas cosas. Yo sé que para ustedes que viven aquí en Estados Unidos están diciendo, wow, eso no se puede hacer aquí, eso es delito hacerlo aquí en Estados Unidos. Pero acuérdense que yo estaba en México, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que a medida que fui creciendo en la compañía, yo llegué y le dije un día al jefe, le dije, ¿sabes qué? Bíblicamente no es lo mejor, no es lo correcto imponerle a la gente a que oren y que adoren. Si estas son cosas que procede, que obra Dios en el espíritu humano. No funciona así, le dije, la gente no lo va a hacer como lo debe de hacer. Al contrario, hasta puede ser contraproducente. Y él me dijo, aquí mando yo y vas a hacer lo que yo diga. Y dije, bueno, ok. Pero como yo era el que trabajaba en la sucursal más distante de las oficinas centrales, que estaba en la Ciudad de México, cuando me mandaron para acá, para Tijuana, dije yo, bueno, y además tenía diferencia de horario. Entonces, ya no tenía el mismo forzamiento a estar obligado. Así que yo, por mi propio riesgo, decidí que las reuniones donde tenía yo que dar las alabanzas y eso eran opcionales. Les dije, bueno, vamos a hacer la primera mitad, vamos a darle gracias a Dios y a cantar. Los que quieran pueden estar aquí. Y luego voy a dar un receso de 5 minutos y los demás pueden estar ahí, aquí en las oficinas, haciendo lo que quieran, nomás no distraigan. Y ya después, cuando sean lo de los resultados, entonces ya vienen todos. Ahí esa parte administrativa sí es obligatoria. Y así voy a cumplir con lo que dicen mis jefes, pero voy a honrar lo que mi conciencia me dice que es correcto. Y así lo hice por como 2 años, hasta que llegó mi jefe. Llegó mi jefe, empezó a hablarme de asuntos y cambios que iban a venirse en la compañía. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? La verdad te voy a decir lo que he estado haciendo aquí. Y le dije así. Le dije, mira, debemos hacer las cosas de una forma que honren al Señor y logren las metas. Tú eres cristiano, le dije, tú sabes. Y él me dijo, mira, este lugar es un negocio. Aquí vas a hacer lo que yo diga. Le dije, tienes razón. Tienes razón, le dije. ¿Saben? Así como es incorrecto que los negocios que se dedican a hacer dinero se quieran comportar como iglesias, también es incorrecto que las iglesias que se deben de dedicar a predicar el evangelio y a enseñar la palabra de Dios a la gente para que crezcan espiritualmente, se conduzcan como negocios. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Cuando tú oyes de un negocio, una empresa que se conduce así, tú dices, bueno, pues suena bien porque soy cristiano, pero si no lo fuera, ¿qué tal que si lo que se impusiera fuera el budismo? ¿Tú cómo te sentirías? ¿O el islam? ¿Verdad que no está muy bien? Bueno, también cuando las iglesias empiezan a conducir como negocios, está mal, porque la iglesia tiene su propósito muy claro. Hoy vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a seguir con este capítulo que ya hemos estado estudiando desde hace un tiempo. Porque aunque les parezca extraño, es fácil tratar de conducir la iglesia con metodologías seculares hoy en día. La filosofía humana, la psicología y la mercadotecnia son algunas de las estrategias que se usan en muchas iglesias hoy para tratar de conducir las iglesias de una forma exitosa. Los pastores se comportan como gerentes y toman decisiones para con los que asisten a la iglesia como si fueran empleados o miembros de una organización social. No estoy diciendo que todo lo que se puede hacer en la iglesia en funciones administrativas está mal, pero debemos de recordar algo muy claro: la iglesia no es un negocio. La iglesia es algo diferente. Y nosotros queremos ver una iglesia sana, una iglesia donde la gente que viene refleja el Espíritu de Cristo. Por eso vamos a seguir leyendo este capítulo aquí, donde Pablo les enseña a los corintios que estaban enamorados de la sabiduría griega, al punto que querían vivir sus vidas cristianas con una mentalidad pagana. Querían ser cristianos, pero cristianos dirigidos por la filosofía no cristiana. Hoy en día, este mensaje que vamos a leer es uno de los mensajes más alentadores que yo he leído en estos últimos meses. Porque a través del aliento que vamos a recibir, vamos a aprender, básicamente, el punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy es este, y voy al grano. Cuando nosotros edificamos nuestras vidas con la sabiduría de Dios, cuando edificamos nuestras vidas y nuestra iglesia con la sabiduría de Dios, la iglesia crece conforme al deseo de Dios y hay una gran recompensa. Va a haber una gran recompensa para todas las personas que edifiquen su vida con base a la sabiduría de Dios, a la Biblia, y todas las iglesias que sean edificadas sobre Jesucristo y el Evangelio y con la sabiduría de Dios, al final de los días, en el día del juicio, van a tener una gran, gran, gran recompensa. A la luz de la partida de mi hermana Esther, uno no puede dejar de pensar en la eternidad y de recordar las palabras de nuestro Señor cuando nos dijo que nuestra ciudadanía no está en este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y que no deberíamos estar tan aferrados en aspirar a tener el éxito y el logro solamente terrenal, porque a fin de cuentas, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y algún día Cristo nos va a recompensar por todo lo que hagamos bien hecho. Y vamos a aprender juntos que hacer las cosas de la manera correcta, a la luz de la Biblia, es hacer las cosas con la sabiduría de Dios, con los principios bíblicos. Cada vez que nosotros hacemos algo, por más pequeño que eso sea, con la motivación correcta, guiados por los principios de la Biblia, acumulamos granito a granito recompensas para la eternidad. Y cada vez que nosotros tomamos decisiones a solas o en público, basándonos en nuestra sabiduría humana, lo único que estamos es que estamos sembrando ruina para la eternidad, pérdida. Vamos a leer este pasaje juntos y vamos a tratar de responder a dos principios, dos preguntas. La primera es dos consejos que nos da Pablo, y en realidad no son dos consejos. Vamos a concentrarnos hoy en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 23, que es el final del capítulo. Déjenme darles contexto. El apóstol Pablo ha estado comparando la iglesia de Dios con dos figuras. En el capítulo 3, en los primeros versículos del versículo 5 al 9, Pablo ha comparado la iglesia con un campo de cultivo, ¿ok? En donde Dios es el dueño del campo, los pastores, evangelistas y maestros son los trabajadores del patrón, que es el Señor, y la iglesia es el terreno en donde se siembra y se riega para que haya fruto. Así que Dios compara a la iglesia con un campo de cultivo, y de eso hablamos la semana pasada. Usted puede escuchar el mensaje en la internet o pedir una copia en CD ahí en su tarjeta de conexión, que está junto a su boletín, una tarjeta desprendible. Bueno, en la segunda mitad del capítulo, Pablo va a comparar la iglesia con un edificio. ¿Con qué? Con un edificio. ¿Alguno de ustedes alguna vez participó de la construcción de algún edificio? ¿Una casa, un cuarto, aunque sea? ¿O al menos pudo ver? Yo creo que todos. Por eso él usa una de las imágenes más sencillas de entender por todos. Él va a comparar la iglesia con un edificio y, para ser exactos, no con cualquier edificio, con un templo. ¿Ok? Va a comparar la iglesia con la edificación de un templo. La distinción del edificio como templo es que en un templo, ¿quién vive? Dios. Es el templo, por principio básico, es la casa de Dios. Así se debe de entender. ¿Ok? Entonces vamos a ver, en todos esos versículos, desde el versículo 10 hasta el versículo 23, hay dos imperativos. Un imperativo es una orden explícita y directa. En todos los versículos Pablo da dos imperativos, y esos son los dos puntos de mi mensaje de hoy. El primer imperativo que él nos manda en el versículo 10 es que debemos prestar mucho cuidado a la forma en que edificamos este edificio. Y el segundo imperativo está en el versículo 18, cuando dice: nadie se engañe, dejen de engañarse. Así que esos son los dos puntos de mi mensaje. Voy a empezar con el primero, en el versículo 10. Voy a leer junto con ustedes. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Dice, versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Si viéramos el contexto del versículo 9, se van a dar cuenta cómo Pablo resume que la iglesia es el campo de cultivo y el edificio de Dios. En el 9, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y el edificio en el que Pablo está pensando era un templo, como vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Él está diciendo en el versículo 10 que él, ahora, ya no como en el ejemplo del campo de cultivo, él había dicho que él había plantado y Apolos había regado. Ahora pasa a la figura del edificio. Y dice: en el edificio de Dios, yo fui el maestro constructor. En griego se lee el arquitecto. El arquitecto. La palabra arquitecto que usamos en español es una palabra griega. Y si pudiéramos leer el Nuevo Testamento en griego, se darían cuenta que la frase maestro constructor aquí es la palabra griega arquitecto. Arquitecto. El arquitecto en los tiempos de Pablo no era lo mismo que los arquitectos en el día de hoy. En el día de hoy, un arquitecto es una persona que diseña un edificio, lo pone en planos o en una maqueta, y luego otros son los que vienen a construirlo, los contratistas o los constructores. ¿Es cierto? Bueno, en los tiempos de Pablo, el arquitecto era el constructor, pero era el jefe constructor. Por eso la Nueva Versión Internacional tradujo el maestro constructor o maestro de obras. Lo que está diciendo es que no fue Pablo el que hizo los planos del edificio, fue el dueño, ¿verdad? El dueño. ¿Quién es el dueño de este edificio? Es Dios. Dios es el que hizo el diseño del edificio, y el contratista principal al que se lo encargó fue a Pablo, hablando de los apóstoles. Pablo fue el que sabía cómo se debería de hacer la iglesia de Dios, por instrucción de Jesucristo mismo. Y luego, cuando dice ahí en el versículo 10, dice: yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Obviamente, en el contexto, Pablo está aludiendo a Apolos, en el caso de los corintios. Y en nuestros días se refiere a todos los que somos pastores y maestros en las iglesias, todos los líderes de la iglesia contemporánea. Los apóstoles establecieron los cimientos y todos los líderes de las iglesias edificamos sobre los cimientos y empezamos a construir la iglesia. ¿Hasta aquí están conmigo? Pero ahora Pablo va a decir: ahora ya no se trata ni de mí ni de los líderes, ahora ya es de todos, porque al final del versículo 10 dice: pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. La palabra construye allí en griego no solo es construye, sino es sobre construye. Es una palabra formada de dos vocablos. Por eso otras Biblias traducen sobreedifica. No solo dice edificar o economía, sino dice epioikonume, o sea, sobreedificar. Construimos siempre sobre un cimiento. ¿Estamos claros hasta aquí? El cimiento es el Evangelio, como vamos a ver en el versículo 11, Jesucristo. Pero sobre eso edificamos nuestras vidas. Cada uno es responsable de cómo sobreedificar. ¿Saben, amigos, que es nuestra responsabilidad evaluarnos espiritualmente? Cada uno, evaluarnos. A mí me hubiera gustado que Pablo dijera, cada uno mire cómo sobreedifica su esposa. Y entonces ya podría ir yo con él y decir, mira lo que estás haciendo. Pero no dice eso. Que mire cómo sobreedifica. No, cada quien dice, cada quien mire cómo sobreedifica usted su propia vida. Desgraciadamente malentendemos esto y muchas veces yo quiero que mi esposa sobreedifique como yo quiero. Y que mis hijos sobreedifiquen como yo quiero. Y que otros sobreedifiquen, pero yo no me fijo en mí. Pero aquí, a cada uno, es muy clara la expresión que Pablo usa ahí, dice, cada uno, dice, cada uno. ¿Quién es cada uno? A ver, levante la mano, cada uno. ¿Ven que sí entienden qué significa cada uno? Cada uno, dice, cada uno tenga cuidado de cómo construye. Esa frase, tenga cuidado, literalmente significa mire. Mire cómo sobreedifica. Todos nosotros debemos tener cuidado de cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. Cuando una vez mi papá estaba construyendo un cuarto más en la casa, cuando yo era niño, llegó el inspector. ¿Nunca les cayó un inspector? ¿No? Ok. Cuando llegaba el inspector y estaba la obra empezada, a nadie le gustaba. A nadie le gustaba. Porque la impresión de la gente en México, de los pobres a veces, decíamos nosotros, la impresión es que el inspector lo único que le interesaba, ¿qué era? La mordida. Lo que el inspector quería era su provecho. Pero en realidad los inspectores tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que existen los inspectores? Para que todo salga bien. O sea, el propósito de un inspector es prevenir desastres, ¿verdad? ¿Por qué va un inspector? Para ver que se esté construyendo bien. Porque si no se hace bien, pues va a haber un desastre después. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser inspectores de la forma en que edificamos nuestra vida espiritual. Antes de que sea demasiado tarde y vengan los desastres. Así que el propósito de la inspección no es estorbar la edificación, sino es prevenir el desastre. Por eso todos somos llamados a tener cuidado cómo estamos edificando nuestras vidas. Tú estás edificando tu vida, quieras o no. La pregunta es, ¿cómo? Dice Pablo en el versículo 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Por eso, él les había predicado a Cristo y nada más que a Cristo. Fíjense cómo dice el versículo, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, les leo. 1 de Corintios 2, versículo 1 al 3 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Estoy leyendo 1 de Corintios 2, 1. Pablo ya había hablado de esto, dijo, cuando yo llegué a Corinto, no me puse a predicarles a ustedes haciendo gala de elocuencia, presumiendo que soy un gran orador. Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Saben por qué Pablo dice esas cosas? Porque entre los griegos, los filósofos griegos más famosos eran elocuentes. Era gente que sabía hablar muy bonito en público. Impresionantes la forma en que hablaban. El año pasado me puse a ver ahí la convención demócrata y luego la convención republicana. Yo nunca he sido un gran fan de la política, pero esa vez lo vi, no recuerdo ni por qué. Me sorprenden esos políticos, qué bárbaros son. Ese Marco Rubio, wow. Digo, no, no estoy diciendo que estoy en contra o a favor de lo que él dijo, sino de la capacidad que tienen para hablar esos hombres. Lo hablan, dicen, órale, si estos fueran predicadores. Pero Pablo dice, no, no, no, yo cuando llegué a Corinto, yo no me puse a impresionarlos a ustedes por la oratoria y por la elocuencia o por la gran sabiduría que yo tengo. Él dijo, a mí lo que me importaba era predicarles a Cristo y a este crucificado. Yo les vine a traer el Evangelio. Para algunos de ustedes eso era una locura. Eso es lo que yo les... Ese es el fundamento que yo sembré. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Escúchenme bien todos. Cualquier iglesia que no esté predicando a Cristo y el Evangelio, cuidado. El fundamento de la iglesia de Dios es Jesucristo y el Evangelio y crucificado. Quiere decir que Él murió por el pecador para darle vida eterna. Entonces dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Efesios dice, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Una vez más Pablo dice, los apóstoles sembramos el cimiento es Cristo, no hay otro. En Gálatas 1:8, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, maldito sea, dijo. Así dijo Pablo de fuerte. El evangelio es el fundamento de la iglesia. Pero sobre Cristo, cada uno debe sobreedificar con cuidado su vida. Ahora, después de que Cristo está fundamentado, hay dos formas de edificar nuestras vidas sobre Cristo. Ya estamos en Cristo, ¿ok? No estoy hablando de alguien que no conoce el Evangelio, estoy hablando de los que ya conocen el Evangelio. En los versículos 12 en delante, Pablo agrega, dice, si alguien construye sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? ¿Cuál fundamento? Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, platas o piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Pablo empieza a decir, miren, hay dos formas de edificar el templo de Dios. Unos usan materiales como el oro, la plata o las piedras preciosas, y otros usan materiales como la madera, el heno o la paja. ¿De cuáles materiales usas tú? Bueno, depende de lo que eso significa. ¿Qué era construir el templo de Dios con oro, plata o piedras preciosas? En los tiempos de Pablo, el granito y el mármol eran consideradas piedras preciosas. Uno oye la frase piedras preciosas, ¿en qué piensa? Pues diamantes, rubíes, también son piedras preciosas. Pero en los tiempos de Pablo, las piedras preciosas también eran materiales muy costosos, piedras muy costosas para construir edificios muy especiales. La gente en los tiempos de Pablo, la gente pobre en sentido general, la mayoría eran pobres, hacían su casa de madera o de adobes donde revolvían paja con lodo y los techos eran también con paja, ponían ramas y le ponían paja encima. Algunos de ustedes han visto todavía en los países pobres así se hacen las casas. Pablo lo que está diciendo es esto, amigos. Dice, miren, ustedes lo han visto, en Corinto estaba lleno de templos. De hecho, hasta el día de hoy, las ruinas de los templos griegos que hay en todo ese lugar prevalecen hasta el día de hoy de pie muchos de esos edificios porque fueron hechos de mármol, bien bonitos que están. Pablo está diciendo, ustedes lo ven, los templos, o sea, las casas de los dioses son diferentes de las casas de los hombres. Las casas del templo de Jehová en el Antiguo Testamento, según el libro de Ageo y segundo de Crónicas, dice claramente que en el templo de Dios todo estaba recubierto el santuario de oro y de plata. Entonces el mármol, el granito cubierto con oro y plata, todo el mundo sabía que era un templo. O sea, dicho en palabras sencillas, la casa de Dios se construye con materiales similares a Dios. Dios es eterno. Él es no perecedero. Los materiales que debemos usar para construir la casa de Dios, que es nuestra vida, y la iglesia, deben ser materiales no perecederos. Tú pones el oro al fuego y no se deshace, no se quema, ni la plata, ni el granito, ni el mármol. Pero si pones la madera, la paja, el heno, al fuego, se quema. No se hace la casa de Dios de la misma manera que hacemos las casas de los hombres. Dicho en otras palabras, Pablo está diciendo, no puedes edificar tu vida eterna con materiales temporales. O si lo digo en palabras sencillas, no puedes edificar tu vida espiritual con la sabiduría humana. No puedes. Los hombres creen que su vida interior se edifica con la sabiduría de ellos, pero la vida espiritual se edifica con la sabiduría de Dios. Y lo único, silencienme este celular. Lo único que, déjenme apagarlo. Lo único que permanece para siempre, solo hay dos cosas que permanecen para siempre, según la Biblia. Uno es Dios mismo, porque Él es eterno, no tiene principio ni fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero solo hay otra cosa que dice la Biblia que permanece para siempre. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿quién dijo esas palabras? Jesús. Mis palabras no pasarán. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25, citando Isaías 40, versículos 6 al 8, dice, porque todo mortal es como la hierba. ¿Cuántos mortales hay aquí? Ah, tan poquito, estamos llenos de inmortales, miren. Estamos llenos de inmortales aquí. A ver, traigo un martillo, vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos mortales hay aquí? A ver. Ah, pues mire lo que dice. Todo mortal es como la hierba. Dicen, ay, aunque si yo he dicho como una flor, dijo hierba, ¿verdad? Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que aterricemos lo que Pablo está diciendo. El templo de Dios, que es, de acuerdo al versículo 16, ahorita lo vamos a leer, es la iglesia, nosotros somos el templo de Dios. Lo que está diciendo, el templo de Dios no se construye con psicología humana. Estos son los materiales del mundo. El templo de Dios, las vidas de ustedes cristianos, no se construyen con filosofías seculares, por mercadotecnia, con técnicas de superación personal, no, señores. La iglesia de Dios, tu vida se debe construir siempre sobre Cristo, el Evangelio, con la enseñanza bíblica. Todo lo que tú hagas, debes decir, eso es lo que Dios espera de mí. Una vez estaba platicando con uno de ustedes y esta persona me estaba diciendo, fíjese que estaba platicando con cierto cristiano de otra iglesia. Estábamos hablando de algo que íbamos a planear y esa persona me dijo, hay que hacerlo así, pero era deshonesto, me dijo. Yo le dije, somos cristianos, ¿por qué dices eso? Eso no está bien. Y esa persona me dijo, ay, todo el mundo lo hace. Cuando nadie te ve, cuando tú tomas tus decisiones, cada decisión que tú haces, cada acción, cada determinación que tomas, cada conducta, guiada por la verdad, por el amor al Señor, por la honra, el respeto, la obediencia, es construir. Y tú puedes decir, yo soy bien listo, porque nadie se va a dar cuenta. Hubo un hombre que era un arquitecto y edificó una compañía de construcción. Y por muchos años se dedicó a construir casas, fraccionaba, compraba terreno, los fraccionaba y llamaba a este contratista que encontró que era buenísimo, hacía las casas y luego las vendía y amasó una fortuna. Como 20 años después decidió retirarse, pero no le dijo a nadie. Así que llamó a su contratista que tanto en él confiaba y le dijo, ven, quiero pedirte un encargo especial. Le dijo, quiero que me hagas una casa especial, le dijo. No son como todas las casas que hemos hecho todos estos años. Esta casa es especial, le dijo. Quiero que busques el mejor terreno de toda la propiedad, los mejores materiales, la más alta calidad. No me importa lo que gastes. Hazme un presupuesto porque quiero construir la mejor casa que he hecho en todos estos años. Claro que sí, patrón, se fue el contratista. Empezó a hacer los presupuestos, todo lo que debía comprar, todos los materiales que debía usar, los mejores, como lo dijo el patrón. Y terminó su lista, hizo el presupuesto y fue donde el patrón, que le tenía total confianza. Aquí está, patrón, le dijo, esto es todo lo que ocupamos para hacer esa casa que usted quiere. Dijo, muy bien. Entonces escribió un cheque, ahí está, toma. Y todavía tantito más por si falta. Órale, cómpralo. Pero asegúrate que es lo mejor, ¿ok? Claro que sí, patrón. Y este hombre se fue, pero como que él creía que era muy listo, dijo, ya sé qué voy a hacer. Como todo lo que es tubería que va debajo no se ve, no voy a comprar de metal, voy a comprar de PVC. Y luego, como, y así empezó a hacer con todo. Y la diferencia, venga, chepa acá. Y así empezó a hacer la casa. Yo sé que estas cosas nunca suceden. Pasan en otro planeta, en otro país que se llama, mejor no digo. Bueno, pero entonces él empezó a hacer su casa así, esta, la casa del patrón, que le dijo que le metiera lo mejor, y él se empezó a quedar con lo demás y empezó a parrandear y lo usó para su provecho. Y finalmente terminó, un día la casa la terminó. Patrón, aquí está su casa lista, ya tengo las llaves, terminada. Y fue, ok, tráemela, ahí te espero, mi oficina. Y llegó y le dijo, patrón, bueno, pues aquí está el trabajo completado, si quiere irla a ver. Y fue, agarró las llaves y fue, a ver, vamos, la voy a revisar. Fue el patrón con él, le dijo, qué bonita te quedó. Sí, más o menos era lo que yo esperaba. Gracias, buen trabajo, le dijo. Y volteó el patrón y le dijo, ¿sabes? Te tengo una sorpresa. Esta casa es la última casa que yo voy a construir porque me voy a retirar. La última casa. Y en honor a todo tu trabajo, todo lo que tú has hecho por mí, este es tu regalo. Y le devolvió las llaves. Tu casa. Tú hiciste muchas casas para mí. Y ahora yo construí la mejor casa que siempre quise para mí, te la doy a ti. Y le devolvió las llaves. Y se fue. Muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo. Creemos que somos más listos que Dios. Ay, al cabo al rato confieso mi pecado y Dios me perdona, pues está prometido en la Biblia. Mira, aquí nadie me ve esta tentación, es individual. Y así hacemos cosa tras cosa. Y empezamos a construir. De construir. Dice la Biblia, amigos, aquí mismo en este versículo que sigue, fíjese lo que dice. Que un día, ¿cuál día? El día del juicio. Va a haber un juicio de las obras de los creyentes. No es para salvación o condenación, como vamos a ver ahorita. Dice que el día, ese día, él está comparando un incendio. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su. ¿Qué recibirá? Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo. ¿Qué dice? Será salvo, pero como quien pasa por el fuego, en mexicano de panzazo. Algunos creen que la salvación se pierde y hay como cuatro versículos del Nuevo Testamento que parecieran decir eso. ¿Cómo explicaríamos un versículo como este entonces? ¿Entiende? Cuando el fundamento que es Cristo ha sido puesto, cuando una persona pone su fe en Cristo como su Salvador y no en sus obras o en su religión, esa persona es salva. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Efesios 1:13 dice, cuando oímos el Evangelio de verdad, cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía hasta que adquiramos completamente ese cielo prometido, Efesios 1, 13 y 14. Cuando uno se convierte a Cristo de corazón, entiende y acepta que Cristo murió por nuestros pecados, uno recibe la seguridad de que va a ir al cielo. Porque no es por obras. Pero a partir de ahí, cada quien mire cómo sobreedifica. Porque si usted quiere vivir carnalmente, como los, ¿se acuerdan? Ya leímos hace dos estudios, los corintios eran carnales. Tenían a Cristo adentro, pero vivían como incrédulos. Pero Pablo dice, no perdieron la salvación. El problema es que a veces es difícil de aceptar esto, porque es que eso abre la puerta, Luis, al libertinaje espiritual. Si eso es cierto, entonces cada quien puede vivir como quiera, de todos modos Cristo lo va a perdonar. Sí, exactamente. Nomás que va a haber una diferencia. Cuando lleguemos al cielo, a la vida real, esto es como un sueño. Para algunos una pesadilla y para otros un sueñillo. Pero cuando despertemos del sueño, los que de veras son salvos, porque de veras entendieron y creyeron en el Evangelio, se van a dar cuenta todo lo que desperdiciaron. Y allí, como dijo mi hijo cuando le estaba enseñando estas cosas a mis niños, dijeron, ay papá, entonces me dice que en el cielo va a haber homeless, dijo. Sí van a estar en el cielo, pero a lo mejor van a ser homeless. ¿No vieron el cuento del pastor que llegó y adelante de él iba la viejita más pobre de la iglesia y juntos llegaron al cielo, se murieron el mismo día? Entonces les abre ahí el ángel principal y dice, a ver, espérenme, que me abrí, ¿cuál es su nombre? Oh, pues Reina Barcia. A ver, ah, oh, Reina Barcia, sí, como no, aquí está, bienvenida a casa, la estábamos esperando. No se haya molestado, dijo ella. Entonces dice, mire, ve aquella mansión que está, aquel rascacielos de oro brillante, sí, esa es su casa, señora, bienvenida. Ay, dijo, lo logré. Y ya iba celebrando. Y luego dice, ¿quién sigue? Sigue el pastor, Pánfilo Pérez. A ver, Pánfilo Pérez. Ay, sí, aquí está con lápiz, medio borroso, pero sí. Ok, señor, oh sí, mire qué coincidencia, se conocían porque es vecina. Pues sí, es que era la viejita ahí de mi iglesia, yo era el pastor ahí del templotote ese. Bueno, ¿ahí dónde está la casa de la señora? Enfrente, allá, ¿ve esa chocita que está allá? Chocita que está ahí. Esa es su casa. Dijo, no, dice, no, espérame. Aquí hay un error. Oye, ¿no se equivocaría? Y le dio a ella la mía y... No, aquí no hay errores en el cielo, dijo. Aquí no. Eso déjelo allá para México. Dice, aquí no, dijo. No, esa es su casa, le dijo. No, dijo, no, esto no es justo. Esto no es justo. No, que no sabe que... ¿Quién era yo allá en la tierra? Y el pastor de la iglesia más importante de mi ciudad. Además fui famoso. Salía en TVN. Ay, crean, eso ya lo puse yo de... Y le dice el ángel, le dice, mire, señor, baje la voz. No haga vergüenza de aquí. Todo lo que usted llegó a hacer allá fue gracias a esa señora que se la pasaba orando. Porque todo lo que usted hacía lo hacía en la carne. Se sentía el más listo, el más inteligente. Nadie le podía corregir. Todo lo que hacía se lo gastaba, era presumido. Mire, mejor ni diga nada. Ni siquiera su casa, ahí está. Este es un cuento que ejemplifica bien la forma en que algunos de nosotros estamos edificando nuestra vida. Un día, el día del juicio, Jesús le va a dar a cada uno lo que le toca. Y ya no va a haber de que, oye. Por eso les dije yo al principio de la enseñanza que este es un pasaje de un gran aliento. Dices, pues no suena mucho aliento para mí. Fíjate que sí lo es. Porque si este mensaje a mí me lo hubieran enseñado un día antes de mi muerte, yo me sentiría desalentado. Pero lo recibo hoy. Cuando Dios mediante tenga yo vida para seguir construyendo. Cada acto de amor, cada disciplina, cada decisión, cada deseo, cada oración que yo haga, confiando en la verdad de Dios, obedeciendo su palabra. No importa qué edad tengas, si empiezas a edificar, construirás para la eternidad. Recompensa. Mi hermana Esther estuvo sus últimos años sin la capacidad de moverse por sí misma, dependía de otros de nosotros. Pero no se refiere siempre a lo que haces con las manos, sino a la edificación espiritual. Esa no tiene límites. Un hombre puede moverse o puede no moverse, pero puede orar. Y la oración rebasa fronteras. Una persona puede amar y perdonar con o sin manos. Una persona puede sonreír y tener contentamiento en Dios, o amargarse y resentirse con pies o sin pies. Es más de lo que hacemos, sino viene de las decisiones espirituales que se reflejan en nuestros hechos visibles. ¿Comprenden lo que decimos? Por eso hago la misma pregunta. ¿Habrá sentido alguno de ustedes decaimiento espiritual? Miren, vámonos sobre el final porque el tiempo se ha ido. Dice el versículo siguiente, que es el 16. ¿No saben? O sea, como Pablo diciendo, yo se los expliqué. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mire, el templo de Dios es la gente, no es el edificio. Y luego dice, 17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Saben que en la iglesia de Corinto lo que estaba destruyendo la iglesia eran las divisiones de ellos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y dice Pablo, el que destruya la iglesia de Dios, Dios lo va a destruir a él. La palabra destruir ahí no es el verbo griego apotnesco, que significa destrucción por la eternidad, perecer eternamente en el infierno. Como que hubiera contradicho Pablo lo que acaba de decir en el versículo anterior. La palabra destruir ahí es la palabra griega que se usa para arruinar o degradar paulatinamente. Muchas veces esta palabra se tradujo en el Nuevo Testamento corrupción. Es la forma en que se degrada un cuerpo cuando muere. ¿Me doy a entender? Un cuerpo se muere, se ve igualito, pero a medida que van pasando los días se va degradando. Bueno, lo que Pablo está diciendo, el que arruine el templo de Dios, Dios lo va a arruinar a él. Pero poco a poquito es lo que está diciendo. La filosofía mundana griega que los corintios estaban usando para dirigir la iglesia estaba degradando la iglesia, la santidad de la iglesia. Dice, el que haga eso, entonces Dios le va a dar lo mismo, lo va a degradar. En el capítulo 11 de la misma carta, cuando llegamos al capítulo 11, que dice, cuando ustedes se reúnen para la cena del Señor, unos se adelantan y otros menosprecian a sus hermanos, dice más adelante, por eso algunos de ustedes están enfermos y otros duermen. Si Dios arruina la vida de los cristianos mundanos que quieren siempre andar edificando su vida con el fundamento carnal, sus vidas empiezan a debilitar y finalmente tienen algún tipo de ruina desde esta vida. ¿Te sientes débil por alguna razón? ¿Las cosas te salen mal? Puede ser una prueba o puede ser una forma en que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a bendecir eso. Aunque me des los diezmos, eso es robar. Podemos hacer cosas con las motivaciones incorrectas y Dios no bendice eso. Pero si hacemos las cosas como Él agrada, edificamos, no solo en esta vida, pero para el fundamento eterno. Termina Pablo diciéndonos el segundo imperativo, versículos 18 a 23. Que nadie se engañe. Literalmente se traduce, dejen de engañarse. O sea, ¿qué estaban haciendo muchos de los corintios? Engañándose. Dejen de engañarse. Deja de engañarte edificando tu vida con la sabiduría del mundo. Fíjese lo que dice ahí. Que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época. Hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, que significa Pedro. El apóstol, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Pero fíjense cómo termina, 23, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Lo que está diciendo es, no se vayan por las apariencias, lo que importa no es lo que tienen abajo de ustedes, todo lo terrenal, lo que se puede conseguir, la gente, no. Es lo que está arriba de ustedes. Ustedes son de Cristo. Y Cristo es el único medio para llegar al Padre. Por eso Pablo dice, ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Podemos curiosear, y no estoy diciendo que es malo superarse. Jóvenes, estudien una carrera y sean los mejores. Adquieran un oficio, si puede capacitarse, hágalo. Pero su vida espiritual, sus decisiones de rectitud, sus obras, sus motivaciones, deben ser por amor a Jesucristo y conducidas con la palabra. Esa manera asegurará que vas a tener recompensa y que vas a poder honrar a Jesucristo, a quien el Padre tanto ama. ¿Cuánto conoces de Cristo? Termino leyéndoles primera de Corintios capítulo 1 versículo 24. Aquí va a decir Pablo, ¿cuál es la sabiduría de Dios? 1:24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mi Señor Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Nadie como Él. Que su nombre sea exaltado, glorificado, en su nombre hay poder. Honrar a Jesucristo y ponerlo siempre al principio y al final de todo es sabiduría de Dios. Edifica tu vida sobre eso para que tengas recompensa. Imagínate tu vida tomando toda y cada decisión de tu vida para la gloria de Cristo. ¿Qué diría Cristo de esto que voy a hacer? Y hazlo, que te ayude Dios, te dé las fuerzas, porque al hacerlo edificas ladrillo sobre ladrillo, un fundamento eterno que te va a sostenerse en el medio del día del juicio. Póngase de pie, vamos a orar. Hoy en la mañana a las 9:30 empezamos la escuela de discípulos, donde queremos construir eso en nuestras vidas. Si usted no pudo venir pero quiere integrarse todavía, es bienvenido. Próximo domingo a las 9:30 hay 3 grupos y usted encaja en uno de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos una oportunidad maravillosa de edificar para la eternidad. No solo un lugar donde descansar, sino todo un futuro lleno de promesas y de experiencias maravillosas. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no en este mundo. Si usted está entre nosotros y todavía no tiene seguridad de salvación, necesita adquirir a Cristo como el fundamento de su vida. Arrepiéntase de sus pecados, dígale, Señor, renuncio a mis pecados. Perdona mis pecados, pongo mi fe solo en ti, Cristo. No quiero más fundamento en mi vida. No quiero religión, no quiero buenas obras como fundamento. Quiero a Jesucristo. Recibo a mi Cristo Jesús como mi fundamento. Y a partir de hoy quiero edificar mi vida con la verdad de Dios, con la Biblia. Padre, restaura a los que están desalentados, a los que están deteriorados, a los que han perdido fuerzas por edificar sus vidas con fundamento mundano, de modo que sus vidas se levanten. En lugar de que tu iglesia decaiga en la santidad, se fortalezca y mucha gente sea agregada a la salvación. En nombre de Jesús, amén.